se legisle el aborto en tres causales en Chile, seguimos existiendo mujeres que queremos abortar, pero no cuando el Congreso lo decida, sino que siempre. El aborto terapéutico solo viene a cubrir el 3% de miles de mujeres que abortamos año a año en el país. Es por esto que exigimos un aborto libre, sin juicios morales, sin diferencias de clase social y sin permiso de nadie más que de nosotras mismas. Por todas estas razones y por muchas más, es que invitamos a manifestarnos por quinto año consecutivo en Temuco y en todo el territorio a mujeres y organizaciones feministas con el fin de demostrar que nuestro cuerpo no es parte de sus decisiones patriarcales, ni que estamos esperando que ellos decidan por nosotras. Las esperamos a todas el día 25 de julio desde las 18 horas en la Plaza del Hospital de Temuco.